Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carpa de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde. Demasiado tarde para lágrimas, para decirte quiero, para crecer, para olvidar. Demasiado tarde para recordar, para volver a empezar, para cumplir nuestros sueños, para reír, para ser feliz. Demasiado tarde para pedir perdón, para hacer ejercicio, para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para luchar contra nuestros temores, para ganar, para amar, para escucharnos. Demasiado tarde para aprender a nadar, demasiado tarde para sacar la credencial, para dejar los vicios, para andar con vueltas, demasiado tarde para ser éticos, honestos y coherentes, para imponer una moda o estilo, para prevenirnos de la gripe A, demasiado tarde para volver a ser campeones, para evitar el colesterol, demasiado tarde para que esto sea bueno. Lo sabemos, ya es demasiado tarde. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos al 12º programa de, bueno, de vida, bienvenidos a la colección Otoño-Invierno 2010, bienvenidos a Santiago Martínez, un nuevo integrante del equipo, un bebé que nació esta semana, y bienvenidos a las noticias de la semana. Lunes. El expresidente de la República, Tabaré Vázquez, se negó a asumir la presidencia del Frente Amplio. Intendencia Municipal de Montevideo analiza sanciones contra inspectores prepotentes. Una mujer grabó el momento en que los inspectores abusaban de su autoridad. La intendencia analiza los pasos a seguir en este caso. Y muchachos, los invito a escuchar el audio, para el que no lo escuchó, de lo que pasó con esta muchacha, un celular y la gente de la intendencia. Ese clic que se sintió ahí recién es el clic que usted está sacando del cinturón de seguridad. Porque después una de las multas que querían poner era que ustedes venían sin cinturón. Ese taxi lo habían detenido. ¿Sabe qué pasa? Finalmente hay que pedir permiso, ¿verdad? ¿Eh? A mí finalmente hay que pedir permiso, señora, ¿sabe? ¿Por? Porque yo soy funcionario público. Voy a sí, yo también soy funcionaria pública, soy docente. Muy bien. ¿Le falta sacar la cinta? No, la tengo acá, mire. Está acá y se ve. Yo que pienso en la desventaja de tener un celular que pueda grabar, ¿no? Yo, la desventaja, en mi caso. Yo quedando sin libreta, tanto de conducir como de propiedad de la moto. Si me para un milico, hasta me pueden llegar a... un chancho, ¿no? Me puede llegar a golpear ferozmente y yo no tengo la posibilidad de grabar. Estoy pensando desde este momento la posibilidad de comprar un mejor celular que me permita por lo menos apuntarlo con eso, ¿no? Apuntarlo. Mirá que te. A mí me sorprendió y me parece que estuvo bueno lo que pasó, pero pensé que qué feo tenerla de novia, ¿no? Claro, si cada cosa que vas a hacer mal te va a empezar a grabar. Es como brava, estuvo bien lo que hizo, pero o sea, ya tener la intención de hacerlo es correcto, ¿no? Hacerlo y la actitud que tomó y las respuestas concisas que das es un poquito histérica. Como que no tengo muchas ganas de discutir. Aparte, con otra cosa, yo no tengo un gran capacidad. O sea, no tengo mucha. No soy ducho con los celulares modernos, pero digo, para grabar algo de conversación inmediatamente, tenés que tener medio preparado el teléfono. O sea, dos botones. ¿Dos botones nomás? Sí, cámara al lado, botón graba. Una cosa igual me parece que estaba preparado. Estaba preparado. Me parece la situación y la mujer estaba predispuesta a todas las preguntas que hacía y cómo respondía. Pablo, yo creo que es uno de estos anarquistas, no son, es esta gente que siempre siente que... Puede ser que como estás en la intendencia y como se viene la intendencia y que esto lo mandaron los blancos, los colorados, algo así, ¿quieres decir? ¿Viene por ahí o no? ¿Viene por ahí o no? La gente quilombera. No es necesario, creo que ellos mismos... ¿Quién es mismo? Decime un culpable. Los funcionarios mismos, sean del lado que sean. O sea, lo que sea. Dejá de mandarme al segundo piso también. Porque como todo funcionario público, está siempre delegando. Delegando culpa. Son culpables vos. Y digo, quítalo de vos. Sí, no, claro. Poco vos mejor. Muy bien. El Papa Benedicto XVI pide perdón por abusos a niños en Irlanda. Yo creo que ya tiene un copiar y pegar, ¿no? Sí. La iglesia ya tiene un cassette grabado. Ya, no sé, le cambian el nombre al país donde tienen que pedirle disculpas o al lugar y ya está, ya es suficiente. Nada, nadie le sorprende ya que pase esto. Igual los irlandeses siguen andando en tipo de esa pollera, igual que los escoceses. ¿Cómo se llama la pollerita? Lamentablemente no se me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno. ¿Vos decís que un niño cante con eso? Sí, bueno, y sí. O sea, no justifico, pero tampoco voy a decir que está. A mí me pasó en la niñez de que me confundían con una nena. Si hubiera tenido pollera, era seguro, seguro, ¿eh? Eras candidato. Martes. Insólita agresión a mujer en el 546. Una pareja la refregó y después la tomaron a golpes. Digo, la refregó porque fue la declaración que hizo la mujer con la cara lastimada en uno de los noticieros de la tarde, los centrales, contando que primero fue refregada. Claro. Algo que nos ha pasado a todos y el nombre. O sea, no es delito. Refriega, creo que no es delito. O sea, creo que sería un poco culpable. Y si no somos mucho culpables, ¿no? No pude identificar si fue él o ella que la refregó. Claro. No sabe, parece que el problema empezó con bueno, ella. Para, ¿cómo no vas a ver? ¿Pero con qué la refregó? No dijo, al menos no entendí. ¿Hasta capaz dónde la refregaron? No, una refregada es una refregada. ¿Y pero en qué parte? Y bueno, no sé. Yo necesito más datos. Dos. Sí, parado, para mí todavía no es culpable de la persona que la refregó. Bueno. Después sí la asaltaron y eso, bueno, sí, es un bajón. No la asaltaron, le pegaron. Le pegaron, no. Bajaron de uno y le pegaron. Capaz que no le gustó. Y no sé. No le gustó ella, digo. Muy fetichista. Capaz que eran sicarios. Para mí era sexual esto, ¿no? Bordaberry fue al juzgado en ambulancia para escuchar desde su silla de ruedas la condena que le dieron de 30 años de penitenciaría. No pudo llegar hasta el quinto piso. Se quedó en la parte de abajo porque, bueno, por problemas de salud, claro, la jueza bajó a... Y por problemas de infraestructura del juzgado también, ¿no? Porque podría tener un elevador para discapacitados. Claro. Está bien, me parece. Digo, de cualquier manera, digo, ¿cómo ahorra Bordaberry en taxi, ¿no? Para todo esto del tema de la ambulancia. Uh-huh. Yo también me gustaría también tener esa facilidad de traslado, ¿no? Digo Bordaberry porque obviamente es el padre, ¿no? El otro ya no puede. Sí. El otro es aparte, el otro es Pedro. Es Pedro. A mí lo que más me preocupa de todo esto es los días que no vamos a tener que fumar a Pedro hablando de lo que le han hecho a su padre. No va a decir nada. No habla más del padre. No habla más del padre. No le sirve nunca más. Ex bailarín Julio Boca será el nuevo director del Ballet del Sodre. ¿Te acuerdas de Julio Boca? Sí, ¿cómo nos acordaremos? Fue quien en su momento fue el mejor bailarín del mundo, clásico con Maximiliano Guerra. ¿Del mejor del mundo fue? Sí, sí, o sea, fue nombrado. En el Mundial de Ballet del Mundo la ganó. Sí, o sea, estaba Maradona y Julio ganó Boca. Limpio o ganó como argentino. No, ganó limpio. Incluso ese hijo tuvo un amorío con Claudia Schiffer, que también era la mujer de momento. Ah, sí. Que le metía los cuernos a... ¿Al mago? Al mago, a Copperfield. A Copperfield le metió los cuernos. Exactamente. ¿Y con Julio Boca? Con Julio Boca. Ah. Si no tiene mérito para ser presidente de Sodre, con presidente eso de la República, tiene sí, mérito. Podría ser. O sea, ningún uruguayo va a ser. Alcalde de este barrio también podría ser. Ahí va, alcalde se puede tirar de la alcaldía. Yo creo que lo que quería decir es que me sorprendió porque lo vi contado por Blanquita y Jorge Traverso en el informativo. Terminó el informe, empezó otro informe después que no tenía nada que ver y cuando volvieron dijeron: Quiero seguir hablando de Julio Boca, estoy muy emocionado, no puedo creer. Traverso. Traverso con, abriendo la boca a un milímetro, como la abre, ¿no? Sí, Mike. Miércoles. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, citó para el próximo lunes a las 14 horas a los dueños y directores de los medios de comunicación para dialogar sobre la difusión que se realiza sobre los secuestros. Bueno, primero que nada, a mí me interesaría que hable sobre lo que pasa en general, porque la verdad que los canales están cada vez peor. Bien. Sí, a mí no me consultaron, ¿no? A mí no me consultaron tampoco como medio de prensa que hemos venido hablando del secuestro. En realidad no hablamos porque el secuestro fue la semana pasada, justo cuando estábamos haciendo demasiado tarde. Claro, pero, ¿estamos secuestrando a alguien en este momento o no? Llegó la pizza, nos dice Luis. Bien, muy buena noticia. Nosotros vamos a seguir con las noticias. Partido clásico con ídolos de antaño a beneficio de Haití termina en enfrentamiento entre policías e hinchas de Peñarol con destrozos de la tribuna a Ámsterdam. Digo, me llama la atención la palabra antaño, ¿no? Porque digo, Eran personas que jugaban al fútbol en los 90, estamos en el 2010. Claro, con Cantaño, sí, me suena que eran los campeones del 50. Claro. Debo reconocer que la redacté yo a esta. Con razón. ¿No se dice el jugador de antaño? Y no, creo el que... otro día discutíamos, porque yo a un hincha le digo ferviente admirador. Claro, No puede ser nunca ferviente admirador de pellejero, como decía él. Y menos decir. Estaba mejor que algunos de ahora. Claro. ¿Y los incidentes fueron con hinchas de antaño también? No, los hinchas eran fresquitos. No, porque capaz que los hinchas querían recordar viejos clásicos. Lo que yo miraba era que le arrojaban objetos a la policía, pero me parecían poco contundentes. Claro. Me parecían, como decía hoy, cajas de FedEx, una cosa más livianita, hasta vacía. Me gustó uno que tiró desde arriba, que estaban todos. Es que mucho más inteligente acá de arriba. Uno le tiró algo de arriba y después amagó que se iba a tirar para abajo. Yo dije, qué bueno que sería que salte como depredador, ¿no? Y agarre uno de cada lado de los brazos, como Jean-Claude Van Damme. Exactamente, así, Chuck Norris. Hubiera sido, pero no pasó. Sentimos para tanto. Seguro que algo más tienen para decir de esto, ¿no? Estaba pensando que si fuera el lío hubiese sido con hincha de Bellavista, podríamos hablar de hincha de antaño. Hincha de Río sería hincha de antaño. Sean fundadores, inclusive de Bellavista. Fundadores de Bellavista se pelearon con. Con la policía. Jueves. El nuevo director de la DGI señaló que se le pedirá información a automotoras sobre la venta de vehículos de este último año. ¿Qué pasa? Están viendo que hay gente que compra autos muy caros cuando tienen declarado que no tienen tanto dinero como para comprarlos. Claro, es el último escalón de los devadores de impuestos, ¿no? A mí me encanta, a mí no me van a averiguar nada. Van a agarrar a la gente que tiene autos caros del último año. A mí me parece buenísimo. Van a agarrar a los que tienen autos. Sí, exactamente, ¿no? Ni siquiera por bicicleta me pueden llegar a ver. No. O sea, ¿y la mosquito? ¿La mosquito que no? No tengo ruedas en mi vida. Volveremos al país de los cachilos domingueros, ¿eh? O sea, cuando la gente salía y veías puro cachilo que ya se suben en toda parte del mundo, ahora hay autos plateados por todos lados, digo, tengo una envidia enorme, ¿no? La CIET, Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, informó que por medidas antitabaco hay 400 infartos menos al año. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? No sé, ¿cuánta gente se ha ido al Uruguay en todo este tiempo? Yo creo que podría ser, porque el dato no es real, sino. Inclusive, ¿cuánta gente se fue del Uruguay por el precio del cigarro? Exactamente. Que es una cosa que yo estoy pensando que me va a salir más barato vivir en Holanda pagando un cigarro al precio de Holanda que seguir viviendo en Uruguay pagando el cigarro en Uruguay. O dejo de fumar o me voy para otro país. Por eso mismo, yo me refería a que si demográficamente varió nuestro país en la gente que se decidió irse. Seguramente lo ¿por que este problema? Fumaban. Claro, por eso se fue. Menos cantidad de menos infartos. Aparte menos infartos, que no son ni muerte. A mí hablan de muerte. A mí no me importa tener un infarto, me importa morirme. Entonces si me dicen. Sí, infarto... puedes tener hasta 3 infartos y no morirte. Bien. Sí, vamos por ese primero. El presidente de la República, José Mulita, sugiere mandar a instrucción militar a los adictos a la pasta base. ¿Y a los que dicen buenísimo. Su nombre mal, no? ¿Eh? ¿Y a los que dicen su nombre mal? A lo que no, Mulita, José Mulita. Va a mandar a esto, a algo imaginate. Parecido militar. Milico, pasta base. Fumando, sí, qué bravo, ¿eh? Está buenísimo. Si le faltaba algo, un plancha, era que fuera milico todavía. Que le den un garrote y un arma. Pero imagínate lo contrario. Me imagino cambiando las botas, ¿no? Por pasta. Sí, claro, ¿no? Por los fusiles. Por una lata con la divisa de lo que es. Pero el enemigo ni te cuento. Hay que enfrentarse a esos tigres. Alístense, fórmese, muy año. ¿Te imaginas? Eso es una sola mujica, se le ocurre mandar a los cuarteles. Si peor plaga no puedo ver los cuarteles ya de por sí fresco, lleno de pasta. Pero escuchame, ¿no? Es lo mismo si los milicos están todos debajo de la línea de pobreza. Sí, es verdad. Bueno, son los amigos los hijos, entonces. Sí, no, medio, no. Se entiende. Viernes. Y llegó el último día de la semana, el día demasiado tarde, así que no nos enteramos de muchas cosas más que pase por ahí. Pero tenemos un par de noticias que son... que mañana, en realidad, la noticia salió hoy. Millones apagarán la luz en la hora en la Tierra. Se llama así. Emblemáticos monumentos como el Cristo Redentor, la Torre Eiffel, porque ahora se dice así, o la Ciudad Prohibida de Pekín quedarán a oscuras el sábado durante la hora de la Tierra, en donde millones de personas apagarán la luz durante 60 minutos. Es ahora acá en Uruguay y cae a las 8:30. Si nosotros... Mañana, de 8:30 a 9:30 de la noche. 20:30. Sí, 20:30. Yo prefiero cacerolear. Si vamos a una protesta. Mientras miro televisión, caceroleo de lo lindo, me uno al mundo, inclusive caceroleando. Pero de ninguna manera apagaré. No. Yo voy a ver qué estoy haciendo. ¿Qué monumento hay que apagar? Acá, no tengo un. Entrevero. No tenemos monumento con luz, ¿no? ¿Sabes cuánto? No, tenemos el de gaucho. Las plazas, ¿no? Además, el gaucho mismo no tiene luz. En la Punta de la Lanza. ¿En la no? Plaza Independencia? No, pero no, además, lo poco que tiene luz, que no se la saquen porque si no, vuelan. Claro, o sea, cualquier perder otra vez vuelan. Los que son de bronce a los dos minutos desaparecen. Yo tengo dos opciones: o tratar de llevarla contra como siempre, hacer un tipo de fiesta rave ahí, a esa hora, o sería tocar culo, muchachos. Porque si esto, si la gente se pone toda de acuerdo, vamos a tocar lindo culo. Lindo para los violeta. Va a estar lindo para los violadores, ¿no? Claro, sí. Para la pareja del ómnibus del 146. Que ahí te refriegan y te violan sin que me quedé pensando, menos mal que nunca estaban cuando yo me lo tomé. El 546 que pasa por la puerta de mi casa. ¿Así? Sí, sí, menos mal. Voy a tener más cuidado. Bueno, pasa por la puerta del Villar de Bol, entonces la mía. No. Sí. ¿Es el Villar de Bol de ahí? No, sí, soy. Por suerte no pasa por ninguna ni a come. Capaz pasa. Viene por ahí también. Y la última noticia, al menos así en los días que sabemos que pasaron, fue hoy también que presentaron acá en Uruguay una máquina automática para lavar perros. La industria del cuidado de los animales está en auge y la máquina autoservicio para bañar perros, que funciona con monedas, se configura como una oportunidad laboral en el mercado. ¿Alguno de ustedes quiere una ya o les sigo contando? Sí, yo necesito una. Yo tengo un gato. Tratado, bien. Tengo una gata. Tengo muchas mejores cosas para decirte de la máquina. ¿Ahora plan de pagos? Hasta 12 sin recargo. Bien. True Blue K9000 es una máquina autónoma que deja limpia a su mascota y libre de pulgas y garrapatas en solo 10 minutos. Está diseñada para funcionar en estaciones de servicios, lavaderos automáticos de autos, veterinarias, clínicas y en grandes tiendas y supermercados. Así que me parece que es un disparate 10 minutos para bañar un perro. Siento un perro de un niño. También. No, y además lo más preocupante es el espacio del lavadero, porque no son los mismos tamaños de perro. Claro, que claro, sí, sí. Claro, sí. Que es lo mismo. Yo creo que tienes que arrancar por un chihuahuita y con el tiempo te compras uno para como para Overman. No sé el perro más grande cuál es, no sé. El Dogo. El Dogo. Ahí va. Bien. Así que ahora lo que se viene es el tema de la semana. El tema de la semana, la noticia de la semana, perdón que puse tema. Es la noticia de la semana, fue mi culpa. Que gracias, Pablo. Que fue el secuestro de Ignacio Rospide, un empresario. ¿Quién? Que Rospide se llama, ni idea. No. Ignacio Rospide, lo raptaron la semana pasada mientras nosotros estábamos al aire. Ahí fue que se supo, el mismo viernes. Bueno, lo que se sabe es que sería organizado, al día de hoy, la noticia es que se sabe que sería organizado por otro empresario. Habría policía involucrada y están indagando también a los familiares. Uno que se estaba fundiendo. Sí, qué peligro. Vos decís que fue mentira el mismo para que le... Vos no crees en nada, man. No, para mí que loco se estaba fundiendo, ¿viste? Llama uno ahí, pipipi. Pero no pedí, ¿qué pedía? Para. $2 millones. Leí ahora la noticia. Particularidades de este caso fue que le avisaron a la familia antes de que se enterara que faltaba. ¿No? O sea, no le dieron tiempo a que llegara la hora de volver a la casa. Claro, no lo extrañaron, le dijeron, lo tenemos. Y vos, que capaz que están las maquinitas. Claro. Es lo primero que pienso yo de mi padre, ¿no? Lo extrañaron un rato y después. Y después, pidieron $2 millones. Y un melón cuadrado. Que yo lo que tengo. No, eso fue algo. lo que me acuerdo del. Y pañales negros, ¿no? $2 millones. Cuando yo era chico, me acuerdo de ver el dibujito de Rambo. Que te mostraban las mismas imágenes de atarse el cordón, ponerse la vincha y empuñar el... ¿Te acuerdas ese dibujito? Que el más malo de todos pedía $1 millón para no destruir el mundo. Para destruir el mundo. El mundo, ¿eh? El planeta Tierra valía $1 millón hace unos 20 años, cuando yo era chico. Entonces ahora $2 millones por Rospide... Vale el empresario uruguayo. No sé, claro. Ni siquiera italiano, americano o inglés. No. Me preocupa que esto se pueda ramificar hacia otros rubros, ¿no? Almaceneros, por ejemplo. El almacenero de la esquina le va bien, a mí me va menos mal. ¿Lo puedo raptar? Lo fundo a raíz de este problema de no estar ahí, encima sacó plata. Claro, por ejemplo, el almacenero, si no va a vender naranjas, capaz que tiene que cerrar. Rospide creo que no hace nada, ¿no? Los empresarios no trabajan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no trabajan, sí, ¿no? Claro. No, aparte, Rospide, leí recién que estaba procesado por en 2002 por la tablita, sí, la crisis. Ah, mirá. Corralito. Yo escuché por ahí que tenía alguna relación con el. ¿Con Soloducho, no? Sí, con Soloducho. Desapareció. Sí, le dan contacto. Otro que desapareció. Para mí, Don Soloducho es peor cáncer que Paco Casal. Algún día podemos indagar. Porque hay gente que odia a Paco Casal. Yo creo que Soloducho es peor que Paco Casal. Y ahora, Soloducho es peor porque es desaparición, pero no, nunca más volvió. Claro, y cuánta gente dejó adentro. Sí. ¿No? A diferencia de Paco Casal. No fue una madre lo de Soloducho. La cosa es que lo largaron, no nada. La cosa. Salió gratis, claro. Lo dejaron, vive por acá, ¿no? Por los cerca de los estudios de huevo, acá en Positos, claro. Nadie este. Pagó nada, ¿no? No, no paga, dicen que no pagó nada y lo dejaron a dos cuadras de la casa. La y yo, madre. Claro, a mí creo que si estoy aburrido una tarde, que me lleven. Claro. Por lo menos me hacen un poco más emocionante la vida. Después me acuerdo de otros raptos de la muchacha aquella, no me acuerdo el nombre, que le dieron un PlayStation. ¿Te acordás? La chiquilina que habían raptado, que la tenían ahí en un lugar medio feo, pero con PlayStation. Sí, un abogado que fue procesado. Ahí está. ¿Sabes qué juego le ponían igual? ¿Cuánto tiempo estuvo raptada? Porque son los dos casos de raptos que se conocen. Aparte de la esta, ¿cómo se llama ahora? No, la de la tele, la nueva. O el hijo de Antonio Ríos. Ahora hay una otra raptada que es pero es una comedia. Alexandra, ¿no? Sí, ahí está, la de Canal 10. ¿Cómo se llama, te acordás? Lucía, ¿no es? Elisa, ya. Elisa, ¿dónde está Elisa? Bueno, son las tres raptadas que me acuerdo. Sí. Elisa, la muchacha esta que no me acuerdo el nombre, y este Rospide. No hay más raptos. Es bueno, ¿no? Es bueno vivir en Uruguay, entonces. Que haya más raptos. Más raptos libres me gustan a mí. ¿No te pusiste un poco nervioso cuando pasó? ¿No pensaste que te podía llegar a pasar? A mí no. No, es malo, no lo creí, no lo creí. No lo creí porque, en definitiva, al final no fue nada. Fue todo un. Ni siquiera está comprobado que haya sido un rapto. Una madre. Sí, no sé, yo qué sé. Sí, esto más acordará. Aparentemente fue un rapto, porque lo largaron enseguida. Fue un rapto. Sí, fue. Un rapto de locura fue. Un raptito, un rapto. Me hace acordar algo que yo yo leí una vez: que algunas personas de Estados Unidos que tenían mucho dinero y estaban aburridas de su vida, contrataban un secuestro. Se contrataban un secuestro y te secuestraban 8 horas y te trataban como realmente un secuestrado y es te ponían a la puerta de tu casa, como le pasaron los pibes, por eso no lo creo. Es como la película El Juego. El Juego, no lo vi. No, The Game, la que dieron, la dieron el lunes pasado, la dieron en Canal 4. Michael Douglas. Michael Douglas, claro. Tengo el Canal 4 borrado. ¿Borrado? Sí. Sí, vos sabés que yo también. Tengo Canal 5 y 10. Y 12 yo tengo. No, 12. Yo tengo prohibido el 4. No me gusta. Crónica Uruguaya no vemos. No, yo no tengo prohibido. O sea, yo digo, no mires eso. Y cambio, pero no puedo dejar de tenerlo. Claro, algo puede pasar. Algo puede pasar. He visto, sí. Yo miro Pisa Carballo. Bueno, en el canal Pisa Carballo me gusta. Por tu culpa está al aire todavía. Por tu culpa está al aire todavía. Sí, yo lo miro Pisa Carballo. Me gusta pila Pisa Carballo. Me divierte. El Canal 4 fue un canal de buenas cosas. Me acuerdo de ver durante años en Omar Gutiérrez. Al filo de la medianoche. Lo único que tengo para decir, me retiro. Dale. Al filo de la medianoche. ¿Qué es al filo de la medianoche? Un programa, los viernes, un programa de terror. Viernes 13, al filo de la medianoche anterior. Bueno, yo que estoy un poquito mayor, era al filo de la medianoche. El mismo programa cambió de nombre. ¿No era en el 10 eso? No, muchacho, y te vamos, jugamos. No, yo me olvidé. Es lo que más te gustaba. No, bueno, yo quería decir eso. De Canal 4, estabas diciendo. Que no, lo que más te gustaba de Canal 4. El club de Willy North te gustaba ver. No, eso es del 10. Eso era del 4. Eso del 10. Después de lo que sea, creo. Era del 10. No, en Omar Gutiérrez. Alejandro Camino. No, mira, con Willy, de verdad. No. El único Willy que existió de Willy North. Era un muñeco, ¿no? Era un muñeco. No, señor, era un tipo de verdad en Canal 4. Que imitaba a Sierra. ¿De qué hablé? ¿Qué hacía? Willy North me interesa. Willy North era. Nor. Únicamente lo mejor. Tengo un amigo que se. ¿No? ¿Dónde vivía? ¿Cómo decís? Claro, tengo un amigo que. Se llama Lupita, y ella tiene el novio que se llama. Pero era parecido, pero era el mismo formato de Sierra para triunfar, pero hecho Club y Willy Nor. Pero si era de Nor que duraba media hora, 15 minutos. Después de Telenoche. Yo me acuerdo de Merienda con Merienda Sote Nor con Alejandro Camino, que era más o menos lo mismo. Bueno, Merienda Sote con Nor. Pero no, investigá sobre Willy Nor. es que te haces una remera. Ahora eso es un vivo bárbaro, ¿viste? Que ahora cualquier cosa que sea vieja y la gente no se acuerda. Se parecía mucho a este tipo de Daniel Javier, que siempre hablamos de. El juego de la cita. Claro, que ese tipo que no sabes la edad. Ahora que es tiene. El diario informe. Claro. Sí. Pablo, te contamos vos que vos no mirás mucho tele. Sí. Había un tipo que no tiene apellido, que salía con Victoria Zangaro. Y se, claro. se la sopló el otro. ¿Se la sopló quién? ¿Con quién está? Con el gordito este de las noticias del 12. Ah, Sartú. Sartú, está con Sartú. Sí. Terminó hablando farándula, Paloma, ¿no te gusta? Sí. No, no, yo quería hablar de Willy Nor. ¿Querés hablar de quién? Yo quería hablar de Willy Nor igual. Está, no estoy bien. No, eso, quería. Aparte sea farándula, Willy Nor. ¿Y qué te parece? Si estuviera ahora, te la tapa de cara presentando a su hijo. Willy Nor montando su nuevo sabor. Presentando. Su nueva creación. Su nueva creación. Claro, sí. No, digo porque, francamente, me acuerdo que estaba. Era lindo el programa. Sí, Telenoche, el club de Willy Nor. Y que me retracten, si no, pero estaban los magníficos después. Así que tenía razón para ver a Club Willy Loco. No, pero no sé, porque Los Magníficos lo pasaron como 15 años seguidos, puede ser. Sí. De cualquiera de esos 15 años. ¿Sabes cuál me gustó? Yo viví en el interior. Bueno, el 4 era el juego del terror. Sí, eso fue Portal que vino acá a Uruguay, ¿no? Yo siempre voy a la oportunidad musical. Para estaba los caramelitos de seso. ¿Te acordás? Caramelitos de seso. Si vos tenías que hacer reír a Drácula, que no era no era Carvalho, Drácula. No. ¿Seguro que no era Carvalho, Drácula? Ojo, yo Carvalho lo vi crecer en Charoná, Sí, con Pepo, con los lentes, con los ojos morotanados. Pepo, ¿lo tocó negro? Nunca supe nada más de lente. Pero no tenía lente. Lente negro. Ahora, ¿cómo Torúmbulo le sacó el reloj? Es que toda esa gente es gente de carnaval, la gente de carnaval es gente dura. Pero el que gana ese año saca el del año pasado. Torúmbulo, no sé qué ganó. Y sacó a Carballo y a Fefo. Y se quedó Torúmbulo conduciendo a Rota Chorona. Lo que gana es quién ganó. ¿Valinda? ¿A quién le ganó? No sé qué. ¿Estaba metido el cachete de Pern en toda esa movida? ¿Quién es Gordo Pern? Seguro, el cachete de Pern hacía toda esa movida. Perdón, dije el gordo, ¿no? Sí, no. El cachete, ¿no? Perdón. El secuestro, el gordo. Se puede volver realidad. Este no te secuestra, ¿eh? Este te deja tu cuenta. No se toma tanto. Pues te puedes dejar dos cuadras de tu casa. Sí. Es más, de ida. En dos cuadras ya te deja de vuelta. Luis, ¿hay alguien en el chat? ¿Alguien escuchándonos? Luis, ¿vos, tú sos Luis, el de la sí, de, ahí va? Sí. ¿Nos podés decir quién está en el chat? Mónica, Christopher y Jimena. Bien, ¿qué le vamos a regalar, Luis? Gracias, Luis. No, y a Mónica que no cumplí con ella el año pasado, no, el programa pasado, saludar a su bebé Joaquín, ¿no? Que es el bebé que tiene nuestro escucha. Pero no nació todavía. Pero está dentro de la paz. No podés saludar a un bebé que no nació. Pero te estás escuchando. ¿Cómo no? ¿Estás escuchando el programa? ¿Cómo no? No. ¿Si sale nena? Pero es varón, ya está confirmado. Ay, sí, mirá vos. Bueno, después se puede hacer otra cosa, pero de momento es varón. Ya está confirmado. Está confirmado. Entonces, ¿qué problema hay? Para mí no hay que saludar. Después no tenés que saludar de vuelta. Recién saludamos a uno. Saludamos a Santiago Martínez, el hijo de nuestro locutor, que esperamos que naciera, ¿no? Claro. Digo, lo anunciamos cuando nos enteramos que se embarazó la señora. Esta muchacha no sabemos cuándo se embarazó, ni con quién se encama. Pero vamos a saludar, vamos a saludar al hijo. No, y ahora no creo que se tenga más con la panza que tiene. Yo no lo haría. ¿Y vos querés que sea varón? O también puede ser una especie de farsa así de la. Capaz que es mentira. Capaz que está todo preparado. Eso está confirmado. Está todo preparado para que la saludemos. Mañana se saca la almohada y te dice, tomá. Tomá, Gil. Mirá lo que dice. Nos vamos a la primera pausa, nos vamos escuchando un poco de música que, como siempre, tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Es un tema dedicado al señor Rospide, que en realidad es una hipótesis que no se tuvo en cuenta, que yo pienso que realmente más que un rapto extorsivo o un rapto por envidia o por temas de negocios, puede llegar a haber sido un secuestro de amor. Lo que vamos a escuchar son Los Tucanes de Oro con Secuestro de Amor.

deposite 185 pesos para pasar al siguiente menú. Seleccione de nuestro menú cuál de los siguientes perros posee. Sí, quieto. Atrás, que te quedes quietito. Sentadito, sentadito ahí. Presione 1 para pastor alemán. No, no, no. Muy grande. Presione 2 para el perro verde. No, no, animal de otro tipo. Presione 3 para el perro del hortelano. No, tampoco. Quietito, no me lama. Ya va. Presione 4 para perros de la calle o Beethoven. Ninguno de los dos. Presione 5 para perro puto. Bien, tu turno. Dale para atrás, dale para adentro. Dale para adentro. Dale nomás. Dale con fe, mijo. Presione 6 para morro García. Ese otro perro tiene que venirse acá también. Introduzca su pastor alemán en el gabinete. Bueno, para acá. Hey, vamos. Sí. Mientras acicalamos a su chicho, le haremos 3 adivinanzas. No, después un poquito más rápido, estoy apurado. Me traigo este perro, tengo 10 minutos antes que me llegue el delivery de casa. Primer adivinanza: ¿por qué los perros llevan los huesos en la boca? Porque no los llevan en la mano, no sé. Les gusta, no Porque no tienen bolsillos. Segunda adivinanza. ¿Te gusta ser chistosa? ¿Qué le pregunta una pulga a otra pulga? No sé, pulga mora, no sé qué le pregunta. ¿Habrá vida en otros perros? Dale, mija, está varo. Tercer adivinanza. ¿Cómo está el perro? ¿Cómo está para atrás ahí? ¿Qué es un ladrillo? Yo creo que ese es un bloque de arcilla. Es el gritillo de un perrillo. Devolveme al perro que te ahí secuestrado hace rato, dámelo. Aquí ¿está vivo el perro? Está su perro limpito. ¡Patrasca! ¡Patrasca! ¡No! ¡Todo secretado el perro! Y recuerde, no. ¡Patrasca! Al perro muerto, no, échale del huerto. ¿Pero qué perro muerto, máquina desgraciada? ¡Mataste al perro! ¡Vení para acá, Patrasca! Gracias por su preferencia. ¡Pero te vas a la mierda, máquina! Segundo ejemplo: el humano y el humano. Paco Heredia era cantor. ¡Y Pochito! ¿Ya lavaste la máquina esa? La ve. La lavaste bien, ¿no? La otra vez, ¿te acordás? Dejaste todo sucio de pelo eso. Sí, pero la lavé con soda. ¿Le pasaste la aspiradora? Le pasé. Pero te pusiste a jugar con la lengua otra vez, ¿no? ¿Te acordás? Te chupó toda la lengua. Tuviste rato ahí con la aspiradora chupado la lengua. Sí. ¿Otra vez jugaste? No, con los pelos. ¿Ahí mostrame esa lengua? Me chupé los pelos. ¿Te chupaste todos los pelos? Sí. Así como queda medio raro, ¿eh? Bueno. Hola. ¿Qué hay ahí? ¡Asina! ¿Qué hacen acá? ¿Qué dice? Andan bien. ¿No me digan que es de usted también la lavandería de mascotas? Sí, innovando en el rubro, acá estamos con el cachito. Sí. ¿Qué le parece? Tengo un perrito yo. ¿Dónde tiene un perro? Lo tengo acá afuera, lo puedo entrar para ver si... ¿Qué quiere hacer con el perro? Y darle una duchita, ¿se puede? ¿Tenemos disponible la regadera? Voy, lo traigo, lo tengo en medio... ¿Qué tamaño tiene? Es bravo el perro. Es como de mano, me gustan los perros chiquitos, así que están de moda, los tranquilitos. Ese perro medio de raro. Se lo traigo. Vos, tráigalo, a ver qué. Pero si es muy chiquito no le usamos nada. Come, viste que a mí no me gustan los perros. Seguro, pero es para los clientes. Igual este es medio puto, viste, ¿no? Le traen para chicos. Sí. Es raro. Es raro, es de la ciudad. ¿Es un gato, no un perro? ¿Te vendieron un gato? Es un perrito. ¿Eso qué tamaño de gato, mijo? No, es un perro, es un perro. ¿Y todo enrulado ese perro? De peluche. De peluche, ¿eh? Sí, pero se te está haciendo agua a la boca, vos, este, ¿eh? Es divino, es divino. Sí, a ver, ¿qué quiere que le hagamos, más o menos? No, ¿cómo vendría a ser el servicio? El servicio, mire, consta, le vamos a hacer un lavado de pelo, enjuagado, le cortamos la uña, le sacamos la mugre de la pezuña. Lo peinamos. Le zapamos, le ponemos cotonete en la oreja para sacarle toda la grasa y la cera. Le cortamos. Penuchín se llama. ¿Cómo se llama? Penuchín. Peluchín. ¿Qué es esto? Saca ese bicho de porquería. Pero no, pero es raro. Es de lo más tranquilito que hay. ¿Qué va a ser tranquilo? Mira, está tranquilito. Tuvo pulga, ya le di la pastilla. Tenemos una buena pastilla para tranquilizarlo. ¿Tiene pastillas también? Sí, para tranquilizarlo. Es muy ansioso el perro ese. ¿Cómo es el tema del lavado? Bueno, acá tenemos un latón de más o menos unos 10 litros. Y acá mi socio y compañero. Y mucho más que eso. Cachito lo sumergía y lo hacía baño sumergido. Calentamos el agua con el zoom. Está vestido como de surfista, con neoprenos, ¿eso? Sí, es el uniforme. Seguro. La parte de la panza le tuvimos que agregar. Un poquito más, sí, ya vi que tiene... Un par de cámaras sacadas ahí de la bicicleta. Le vi que tiene los protitos y yo creí que eran los pezones caídos. No, aparte le quedó todo lo que es el coso de la bici, para inflar. Tenés que tener cuidado porque andás pinchando a la gente con eso, sí. Con los piripichos. Abraza, a mí me pegó un abrazo cuando entré. Seguro. Sentí algo ahí en el costadito. Escuchá, te metés en la toca con el perro, este es muy chiquito, el perro, tenemos miedo que se nos ahogue. No me lo larguen, no me lo larguen. Dámelo, démelo acá, démelo. Le saco agua. ¿Le vas a sacar agua al latón? Sí, me la tomo. No, metiste con todo para adentro. No dejás comer esa agua que está llena de gérmenes. Después quedás así como tontado. No, si tiene jabón, está limpia. ¿Pero le cambiaste jabón? Sí. Mira, la otra vez le pusiste de máquina jabón. ¿Y es de máquina? No, jabón a mano, el bulldog usamos para esto. Nunca mejor, ¿no? Claro. Para este tipo de perro chiquito sirve el bulldog igual. Démelo, seguro, deme el perrito, bueno. Acá a mí me gusta el urra. Escucha una cosa, ¿tiene jabón urra? No, mi hijo ese no, que ese es extranjero. No, para tomar. Quédate quieto, bicho podrido. Escucha una cosa. Está nervioso, nunca lo... Yo lo baño, pero muy despacito, le paso cepillo de dientes todos los días, le limo las uñas. Acá lo vamos a tener con mucho amor, búscate acá tranquilo. ¿Te animás a quedarte un poquito acá que lo vamos a hacer el tratamiento? No está contento. Agarralo el cogote ahí, agarralo el cogote, para que se quede quieto. Agarre despacito, Pochito, con eso. Yo no agarré nada todavía. ¿Cómo no lo va a agarrar el perro? Cuando agarre se va a enterar. No lo agarre fuerte, en serio. Qué mano grande que tenemos, viejo. Se lo doy. Se lo doy a usted. Pochito, yo a usted le tengo más confianza. ¿A mí? Aguantarle que le va a pasar la rasuradora. Lo vamos a alquilar. Pero. Vamos que este perro que está todo mugriento, tiene una mugre ahora. ¿No va a subir todo el agua? Trae la tijera. ¡Pasamos la rasuradora! ¡La navaja! No, yo lo agarro. Agárralo fuerte. Lo agarro del huevo y se queda quieto. ¿Le puedo pedir que le queden pelitos en las patas y en las orejitas nada más? No. Yo qué sé, las patas... ¿Hacen cortes? ¿O todo o nada? No, no. Quiero que me haga un corte específico. Así. No, los huevos le cortamos. ¿Seguro? No. ¿Se lo acapamos? No, ese hombrecito es chiquito, pero varoncito. Pero no sería mucho problema tener cachorro después. ¿No quiere que lo escapemos ahora? No, de todas maneras yo no lo dejo en la calle con otros perros, lo tengo adentro, lo saco a pasear. ¿Qué haces con ese cuchillo, mijo? ¿Lo vas a sacar? No, ¿qué haces con ese cuchillo? ¿Qué vas a hacer con el perro? ¿Con ese cuchillo? No, no es un cuchillo. ¿Es un cuchillo? Sí, muéstremelo. No es muéstreme un cuchillo. Vení para acá vos, cachito, ¿eh? Una tincheta, es una tincheta, mucho más feo. ¿Qué estás haciendo con una tincheta? Le corto los pelos... los pelos abajo del oído. Del oído. Bueno, qué delicado que eso. Aguantámelo que lo vamos a marcar con la sigla de acá de la veterinaria. No. Vamos a marcar. Aguantá ese perro ahí. No, agárralo fuerte. Dale. No, déjeme. No te quejé que una marquita chiquita, mijo. Le quemó la cola. Seguro, Cosme y Pochito asociado. Es grande esa sierra. Pusimos asociado todo. Hubieras puesto más abreviado. Asociado todo largo quedó. Quedó todo largo el perro. Me le quemó me tenías que decir. Me le quemó la mitad de la. Y asociado me está haciendo sufrir. Yo mandé a hacer a la ciudad. Pero pusiste asociado con Z. ¿Y no es? No es con Z. ¿Y cómo es? ¿Me puede volver mi con perro? Con C o con S. Estamos hablando. Sí, ya me di cuenta que está hablando. Poquito, que me perro, bueno, respete. Seguro. Seguro, al final, ¿qué vas a hacer? ¿Qué manda acá? Hasta su mujer se está riendo de atrás. Loya, quédate tranquila vos, Siempre estás alocada, estás como estás tomando mucha pastilla. ¿Me puede devolver el perro? No. Todavía no le vamos a devolver el perrito en el término del servicio. Pochito, yo usted lo quería, lo vengo defendiendo de las porquerías que le hace Cosme. ¿Cómo por porquería? Si este gurí que es sanísimo. Un pan de Dios, sí, medio diablo a veces, se pone medio loco. Él me dice que soy sano porque me da la vacuna de las vacas. ¿Seguro? Sí. Acá cuando sobra la... Me dispara la pistola. Y te desparasitamos también todo. ¿Aftosa lo tiene? No. No, ni va a tener tampoco. Y me da Bobizán, me da. ¿Bobizán? Sí. Para desparasitar. Me parece que le está haciendo mal eso, ¿eh? ¿Qué tiene un collar? Me da muchas cosas para tomar. ¿Y el collar ese es para pulga? ¿Seguro? Sí. Porque estaba echando el golfo al pelo, pero estaba perdiendo mucho pelo. Sí, ya veo que tenés nada. Entonces mejor el collar le va a quedar mejor. Y como él me quería agujerear la oreja para ponerme, me tuve que poner el collar. Y ahí pero queda la moda, Gurí, ¿cuántos tipos hay con la oreja agujereada ahora? No, a mí no me gusta. ¿Pero te vas a hacer agujerear la oreja o no al final? ¿Cómo? Mirá, no, ¿cómo estás pintando ese perro como loco? ¿Cómo está mi perro? Pone bicho, vos. Oh. Pero lo tengo agarrado acá. Seguro, pero... No se va a escapar. Para, no te vayas a comer. Mirá que te veo con las ganas. ¿Y si hacemos unos choricitos? ¿Con mi perro? ¿Crees que es este perro? ¿Lo carriamos? Sí. ¿Seguro? Agarralo ahí de la pata. ¡Deme el perro! ¡Para pasar, vos! ¡Que el perro es nuestro! ¡Salí! ¡No me toqué, vos! ¡Deme ese perro, los denuncio! ¡No me toqué! ¿A quién lo va a denunciar? ¡A usted! ¿A quién? ¡El comisario, amigo nuestro! ¡Es raro! ¿Y para tener este perro, imagínate? ¿Qué pasa con mi perro? No, el perro no, usted es el problema. Mire cómo está todo... Lo dejó todo quemado. Seguro, un poquito quemado, chamuscado está, pero O agarralo fuerte y vamos a hacer a abrir la panza de lado a ver si está bien. ¡Mirá, esto con el perro! ¡Seguro, sí. A ver si está sano! No, a ver si tiene parásito. A ver si tiene parásito. No lo puedo permitir. ¿Cómo que no? ¿Qué va a permitir acá en mi casa? Hago lo que yo quiero. Usted ya contrató el servicio. ¡Seguro! Son 500 pesos. No le voy a... Me va a cobrar todo. Me está matando al perro, co. Se lo estamos curando. ¿Cómo bien? Matar? ¿Quién le vive por dentro y por fuera? Bueno, se nos rompió la cosa de rayo X. Andá ahí a la ciudad a hacer esto, a ver cuánto te sale. Artesanato. A ver si lo hacen así. Agarrarlo de ahí, yo lo agarro las patas, yo agarro estas patas acá. Vamos a tirarlo así, estilo como la película esa que vimos. De yo gringo. No puedo ver esto. ¿Sí? ¿Cómo? Queja de quejarte, mijo, que es por tu bien. ¿Qué película de gringo? ¿La de los ovnis? Ese, que te acordás que lo tienen de lado a lado. Sí. Bueno, ¿sí ese tajo al bicho? No, me da cosa. Es un tajito chiquito. No. Con el bicho este son 25 no, centímetros. Yo lo agarro. Y bueno, yo le hago el tajo. Vos, deme el perro. Se va para allá usted, me dispara los perros. Después si vengan dos o tres días. Yo no puedo quedar parado adelante suyo viendo cómo me va a matar mi perro. No se lo vamos a matar, no sea extremista. Esto es un tratamiento médico. Ya me lo quemaron. Veterinario. No, te lo marcamos. ¿Ustedes me prometen que no le va a pasar nada al perro? Se nos cayó toda la mueble. Sí, ya vi. Sí. El perro se mueve mucho y tiro todo yo. ¿Me promete que me da el perro vivo? Se lo damos, le vamos a poner anestesia. ¿Usted sabe lo que está haciendo? Me lo quemó. Por supuesto. Vamos a ver. ¿Sabe lo que pasa? Que no puede estar usted en la sala de emergencia, de operaciones. Seguro. Tiene que ir para afuera. Así siempre. Que se va porque tiene mucho germen usted. ¿Y dónde espera? En el pasillo ahí, al establo ahí que tenemos. Y ya de paso, si quiere ordeñar la vaca, ordeñe y tomo un poco de leche temprano. Bueno. No le van a hacer nada. No le vamos a hacer nada, vaya tranquilo, mijo. No. Pero va a dar limpio. Sano y en dos partes. No. Quédate tranquilo. En dos panes. Reconocido va a estar. Bueno, agárralo ahí. Vamos a choricito. Escuchá, yo. Pero lo agarro. Sí. Porque yo no puedo cortar. Porque para cortar tengo que tomar alcohol. Si no me tiembla el pulso. ¿Y tomás alcohol azul ese que te mete con el piste, mijo? No, a mí me gusta el alcohol eucaliptado. ¿Qué le ponemos carito? Dale, vamos. Bueno, tengo unas pastillas Hall. ¿Seguro? Ya está, acá está, ¿viste? Sangre por todos lados, la estripita. Dale. Seguro. Ya está, a comer. ¡Mi perro! ¿El qué perro? Mire cómo el niño. Le cambió la voz y todo. Y sí, somos bocitos. ¿Qué le hicieron al perro? ¿Dónde lo tienen? Nada. ¿Por qué está lleno de sangre usted, Pochito? ¿Se lastimó? Me corté. Seguro. ¿Dónde está cortado? En la trompa. Mira, acá, mirá. Lo escucho. Está bien el perro ahí. No, deme el perro, por favor. Está haciendo sesión de relá. Está con otro perro. Está viviendo una vida feliz. Usted descuide. Callate, bicho este. ¿Lo escucha? Le dejó una carta. Con las patitas marcadas acá, mire. El perro le dejó una carta firmada. ¿Cómo vas que dejar una carta a un perro? Sí. ¿Cómo me va a dejar una carta a un perro? Mírela. Léele ahí la primera reglada. Parece la letra. No, no entiendo el idioma. ¿Para qué me dejo una carta a un perro? Y bueno, ¿qué sabe? Usted es dueño, si lo conoce usted. Bueno, ¿me va el perro? Usted es de la ciudad. Vengan un par de días que va a estar sanito y salvo. ¿Sanito? Lo estoy escuchando. No sé si mi perro es. No es su perro. No es mi perro ese. No. Usted venga en unos días que su perro va a estar acá sano y nuevo, como si fuera el mismo y todo. Ahí está. Seguro, desconocido. Ahí lo escucho. Desconocido lo va a tener. Me voy. ¿Está? Quédate tranquilo, vaya tranquilo. Vuelvo mañana. Ahora, no, unos días. Mañana es sábado. Ven, acá agarramos turismo. No. Seguro, sí. Venga el lunes que viene. ¿Este lunes o el otro? El otro lunes. Va a tener bien el perro, ¿no? Sanito y salvo. Bueno. 500 pesos.

sí me interesa la gente que sí le gusta y particularmente tener la suerte de hacer el programa con un hincha de Cerro, por en el momento que está pasando Cerro. Un hincha de Cerro que el sábado, voy a decir la verdad, pude ver el partido. ¿El sábado pasado? No, el miércoles quise decir. El miércoles, sí. El miércoles quise, pude ver el partido de Cerro, que no era por Libertadores. ¿Había algo más el miércoles para hacer? Porque el último partido de Cerro estuviste en Guns N' Roses. Estuve en Guns N' Roses. Este viernes era Cerro. Este viernes era Cerro por campeonato uruguayo, jugaba contra Wander. No, con River, perdón. Con Wander perdimos el fin de semana. Recuperando una fecha pasada, una fecha que se había salteado por Copa Libertadores. Y Cerro ganó 1-0 con un gol de culo. Ahí está. Sí, sí. ¿Conocés una cancha de fútbol? ¿Una vez viste una? Sí, sí, sí. La forma, al menos, sí. Que los cuadrados. No, compadre, te pasa como a mí, que sé cómo es un hipódromo porque una vez fui a uno. No sé cómo es un hipódromo porque nunca fui, pero sí una cancha de fútbol. Está. Se va por una de las bandas, por la banda izquierda, y va a levantar una especie de centro, tira, no se sabe bien qué hace, y mete un gol increíble. Bueno, mañana juega Cerro con Nacional, ¿no? Mañana juega Cerro con Nacional, y ayer jugó Racing, que ganó por Copa Libertadores. ¿Qué te parece? ¿No estás sonando el teléfono? ¿Hola? Hola, ¿qué tal, gente de Vacío Tarde? Acá le habla Constantino. Constantino, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Bueno, es una sorpresa para nosotros, Constantino. No te habíamos anunciado todavía. Porque en realidad no sabíamos si nos ibas a llamar, ya que no hablamos hoy, por lo menos. En la semana habíamos hablado de que íbamos a estar cubriendo lo que es el aspecto turístico de esta semana de turismo, ¿verdad? Bueno, hemos convenido que hay lugares muy importantes para estar, las termas de Guichón, las termas de Salto. Constantino, Constantino, antes de que sigas, quiero, bueno, presentarte un poco, ya que sos parte del equipo, me parece de respeto. Decir que, bueno, ¿quién sos? Sos Constantino Balado, sos un muchacho que alguna gente te conoce porque estuviste viniendo el año pasado junto a Elías. Le contamos a la gente que Constantino y Elías son dos estudiantes de la Universidad Católica, que para saber un poco cómo es esto de hacer radio, fueron invitados el año pasado para estar con nosotros. Nos prestaban el micrófono que nos regalaron, gracias Constantino, de vuelta. Sí, yo no estaba tan seguro igual. Del regalo, fue más Elías que vos. Fue más por parte de Elías, pero... agradezco la oportunidad y bueno, me presenté por un tema de humildad. ¿Qué es de la vida de tu compañero? Mi compañero sigue estudiando, sigue perfeccionándose en locución, está en estos momentos en Europa. Y bueno, la verdad que guarda un gran cariño de todos nosotros, la gente demasiado tarde, de Radio Nuevo. Y sin duda, ¿no? Siguiendo con la carrera que estamos, que abrazamos con tanto amor desde que somos casi adolescentes. Puede ser que vos, bueno, en realidad lo sé, pero no me da pudor decirlo, te quedaste en Uruguay por participar del programa, por eso no te fuiste a Europa. Sí, realmente me pareció como que, bueno, algunos nosotros dos teníamos que seguir con este proyecto. Ustedes me ofrecieron a principios de este año ser movilero de este espacio y bueno, yo encantado, ¿no? Con esta primera experiencia, un poco difícil de haber llegado hasta aquí porque realmente nos encontramos en una zona que no tiene muchas indicaciones. Es bastante, hasta diría, tenebrosa, pero bueno, sin duda estamos esperando seguramente miles de uruguayos que elijan este lugar en el que estamos, ¿verdad? Así que vas a cubrir la salida de montevideanos. Yo, bueno, miles de montevideanos han optado en esta semana de turismo por viajar, por dispersarse, por encontrar nuevos lugares en Uruguay, y nosotros estamos en lo que es aquí a la ruta 13, cruzando el valle de Aiguá. Se escucha una ambulancia. A la altura del kilómetro 188. En un lugar un poco, vamos a decir, sin mucho lugar para encontrar nada, ¿verdad? En este momento, en un parque natural. Constantino. Nos encontramos con las grutas de Salamanca. ¿Se acuerdan que yo les comenté de las grutas de Salamanca? Sí, Constantino. Sí. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Cambio. Bien. Escúchame, ¿dónde es eso? Porque no entendí bien. ¿En qué departamento es? Sí, nosotros nos encontramos en el departamento de Maldonado, a la altura del kilómetro 188, y bueno, sin duda nos encontramos en esta gruta que es muy misteriosa, hay una gran bruma, aquí no se ve mucho, inclusive tuve que estar descalzo porque está todo inundado, pero bueno, cumpliendo con el deber, ¿no?, que ustedes nos mandaron, salimos a las 6 de la mañana para asesorarnos del llegar bien al lugar, llegamos hace 5 horas aquí, así que estamos un poquito con hambre y con frío. Constantino, hablas en plural, ¿fuiste con algún equipo? ¿Alguien te acompañó? No, por un tema de dar volumen al móvil, ¿verdad? En realidad yo manejé la camioneta la Fiorino, que pude pedirle prestado a un tío, y bueno, le puse los logos de demasiado tarde y hicimos bastante ruido. Entramos en caravana acá, ¿verdad? Vos solo en caravana. ¿Y por qué decidiste ir ahí? Porque podemos decirle... atención que veo una persona, es una silueta, un poco difuso, atención, estoy con el primer turista seguramente, de esta semana turismo 2010. ¿Empieza a llegar los turistas? Señor, para Demasiado Tarde, Radio Un Huevo, para el programa, bueno, Demasiado Tarde, en vivo estamos, dígame su nombre, por favor. Buenas noches, ¿no? Primero. Sí, discúlpeme, estoy muy ansioso. ¿Qué frío que hace acá? Pues siempre está mojado todo este lugar. Buenas noches. Y buenas noches. Cuando llueve, está mojado. ¿Ha llovido por acá, a diferencia de todo el país, entonces? Acá siempre llueve. ¿Todo el tiempo o todas las noches? Todo el tiempo. Sí, con razón, yo veía realmente... Yo voy a llover, entonces, te diga, perdón, me retracto. ¿Qué hace acá? Vine a cubrir el evento de... No se escucha, pasale el teléfono, el micrófono. ¿Tiene permiso para estar acá? Yo no sé, ¿ustedes de dónde son? Somos de Montevideo, somos una radio allí de Montevideo, el estudio está en Positos y tramitamos con la intendencia de Maldonado el permiso para estar en este lugar. Pensamos que le había llegado la notificación. Perdón, señor. No sé, ¿qué pretenden ustedes acá? Señor. Realmente estamos esperando la llegada de uruguayos, que suponemos que va a llegar de un momento a otro, los ómnibus cargados de compatriotas que vendrán a visitar este lugar que tengo entendido es histórico y algunos llaman misterioso. Constantino, ¿me escuchás? Sobre el respecto. Constantino, atención, Constantino. Hola. Yo vengo acá, no sé de ustedes, no hay nada para ver acá. No tiene retorno, ¿no? No hay nada para ver acá. Atención, estudio, sí, cambio. Sí, Constantino, preguntale el nombre al señor. Sí, le estoy preguntando, pero... Demostá tus clases, Constantino. Estamos saliendo al aire, por teléfono. No nos quiere decir el nombre, inclusive nos está apuntando con un arma en este momento. No. Bueno, explicarle por qué estás ahí. Sí, me encantaría que bajara la escopeta, si pudiera hacer, por favor. Bueno... Sí, pero no, alejado. ¿Cómo no? Dígame, ¿usted es, no sé, pariente de alguna persona que haya vivido por aquí? ¿Qué motivos tiene usted para estar acá? Perdona que yo le traslade la prepotencia. ¿Pariente de quién? ¿Qué quiere decir vos? Tenemos entendido que este fue el último domicilio del bandido Lemos. ¿Puede ser que sea este lugar? No sé, mi nombre es Schubert. Entonces, factiblemente usted es de apellido Lemos. No va a ser Bengochea. Yo no sé qué quiere usted decir acá. Acá no hay nada para ver. No sé si usted quiere ver. Acá tenemos... Sí, acá, bueno, hay una bruma importante, compañeros, le comento que tenemos unos pastizales importantes, hay bruma, veo una luz en la ruta, quizás sean los compatriotas primero que están llegando, a ver, sí, perdón, sí, disculpen, sí, para el problema, sí, me corro, bien, bueno, sí, seguimos acá entonces con el señor, Schubert, que, bueno, suponemos que es sereno el lugar o algo así al respecto. A ver, Constantino. Sí, el cambio. ¿En dónde estás? ¿Qué hay? Ahí, ¿estás en un pueblo? ¿Estás afuera de un pueblo? ¿Estás en un cruce de rutas? Tenemos la ruta unos 200 metros donde estamos, tenemos unos pastizales importantes, algunos seis sauces llorones, mucha niebla, poca luz y una cueva, de la cual salió esta silueta, cual nosotros intentamos entrevistar, se muestra un poco violenta, inclusive te diré que por lo menos tengo que recular porque amaba con golpearme. Así que este señor Jubel salió de una cueva. Salió de la cueva donde se dice, por parte de la gente de aquí de Maldonado, vio alguna vez el bandido Lemos, ¿verdad? Un rapiñero del 1900. ¿Es cierto esto? ¿Usted tiene información al respecto? Y acá se dicen muchas cosas, ¿viste? Pero acá no me gusta mucho eso, que venga acá a prepotear, a preguntar. Constantino, si se complica, déjalo. Déjalo, si se dice. ¿Ustedes me quieren comprometer con algo? No. Cambio. Explicale, Constantino, que queremos saber un poco sobre Bandido Lemos y el lugar, nada más. ¿Y que quién es él? Señor, ¿nos escucha? Sí. Schubert es su nombre. Buenas noches, Schubert. Nos gustaría poder retomar un poco la charla con usted sin que sea tan violenta. Le contamos que él es nuestro movilero, que somos de Montevideo, nos llamamos demasiado tarde y estamos cubriendo a la gente que está llegando al interior por las la Semana Santa, Semana de Turismo, Semana Criolla. Queríamos saber si usted está llegando o vive ahí. Y acá usted se está metiendo en mi casa. Uh-huh. Yo vivo acá en la cueva. ¿En la cueva mismo? No sé qué es lo que pretenden ustedes acá en la cueva. Acá no hay nada en la cueva, solamente está mi perro, uh-huh. El bandido. ¿El bandido? Mi perro. Uh-huh. El bandido. ¿Hace cuánto vive ahí? Y... entendido que hace unos cuantos años, yo cuando llegué ya estaba. Uh-huh. ¿El perro usted? No, la cueva. Ah, no, no, ¿hace cuánto que vive? ¿Hace cuánto que está usted en la cueva? Le preguntamos. Y ahora estoy afuera, pero no sé, ¿qué quiere usted decir con eso? Para saber más o menos. Con el bandido Lemo. Para saber más o menos cómo es. ¿Cómo quiere decir con el bandido Lemo? Yo no sé por qué me estaba preguntando. ¿Usted? ¿Por qué dice aquí afuera de la cueva? ¿Cómo es que me meta? Aquí vive el bandido Lemos. Afuera de la cueva dice eso. Hay un cartel, me estoy fijando ahora, que por suerte pasó un auto por la ruta y se pudo ver a través del cartel reflector, que dice aquí vivió el bandido Lemos. ¿Vivió o vive? Es importante el tiempo. Sí, yo diría que es un dato importante. El señor tiene unos 60 años más o menos, es un poco tosco, tiene una cara cortada. Bueno, y básicamente tiene un tamaño importante y diría que tiene actitud agresiva. O sea que... No sé si quieren ir, tener más testimonio de él o podemos ir buscando a otros lugareños. Como quiera. Decís que hay que cortar, que te querés ir. O sea, digamos que estoy con los pies mojados y digamos que también estoy un poquito asustado por la situación. Nunca me había tocado esto. Entré a la universidad, me han enseñado reportajes difíciles de personas que te puedan decir pocas cosas, pero nunca una persona que te pueda amenazar. Cambio. Bueno, Constantino, no queremos ponerte en peligro en la primer nota que haces. Si querés, bueno. ¿Cortamos acá o podés...? ¡Espera un poco! ¡Hola! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Constantino! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Se cortó? Se cortó en serio, ¿eh? Sí, se cortó en serio. Bueno, un poco preocupante la situación de Constantino. ¿No vamos a tratar de comunicar con él? Habiendo salido de la universidad, se tuvo que enfrentar a la vida y parece que... A mí no me... Que no he leído muy bien. Eso parece. Debe estar bien. Sí. Debe ser algo que preparó de humor para... Sí, nunca nos dijo por qué había elegido ese lugar, ni bueno. No, me imagino que como ahora se está haciendo mucha radio con humor y eso sería él con algún amigo. No sé, no quiero creer que está mal. Nada, ya saludamos a la gente del chat. Nos vamos a ir escuchando un tema que pidió Constantino, de una banda argentina llamada Suéter, que se llama Amanece en la Ruta. Ya volvemos con más Demasiado Tarde. Tan solo alegría.

un propósito en la vida. Y luego he descubierto que mi propósito es justamente quitarme la vida. Entonces, eso me ha obligado a escribir un libro de, no lo sé, quizá 3-4 pasos por capítulo, y tiene 1001 capítulos, pues de cómo quitarse la vida. Y están las mejores formas, las formas más feas, todo. ¿Cómo habéis ordenado el libro? ¿Por disparos? ¿Por formas de morir? Pues no, el orden es aleatorio, simplemente se me... ¿Cómo te ha caído un gano? Pues a mí no, el editor, ¿qué quieres que te diga? Ajá, claro. La presencia del editor es muy importante también en este tipo de... Pues no, solo él ha decidido cómo hacer el libro, quién carajo hace la carátula y todo eso, pero venga, que lo que importa es lo que te ha escrito. El contenido. Claro, las palabras escritas allí. Claro. ¿Te ha modificado mucho la editorial? No, solo ha contratado un pelotudo que ha hecho una carátula de mierda y bueno, pues han puesto el orden que ellos han querido y incluso han elegido a quien escribió el prólogo. Claro. Aquí a mi lado tengo a un individuo. Falcone. Falcone. Me quiero matar. ¿Tú querés matarte? No. ¿Buscáis la muerte? No, matar. Vamos. Yo no tengo nada. He perdido todo. Un brazo. El amor es de la mía bambina. Vamos. ¿Y buscáis la... Me voy a matar. La salvación, vamos, la muerte. Más sí. Y delante mío, pues tenemos a otro interesado en la muerte. Pues nada, yo como Falcone siento un poco de curiosidad por lo que hay más allá. No tengo una vida mala, pero he tenido muchos emprendimientos, he probado cosas, he querido saber de experiencias nuevas y he llegado a, bueno, ¿por qué no matarse de una vez? A ver, Jordi. Jordi, aquí, hojeando las páginas de tu libro, he hallado algunos tipos de muerte un poco curiosos. Muerte a pinchazos. Este capítulo, muerte a pinchazos, que dice ahí. He muerto a pinchazos. Pinchazos. ¿Has muerto a pinchazos? No. Ah, ese es el nombre del capítulo. He muerto a pinchazos. Vamos, pensé que era una confesión. ¿Cómo se puede vivir pensando que, vamos, podéis morir con un pinchazo? Pues hay varias formas de morir a pinchazos. Y yo te las puedo contar. Se nota que no has leído mucho. Has cogido el libro recién y lo has hojeado. Pero no importa. Venga, que... si hubieses dado vuelta a esa página, te das cuenta que hay varias secciones de muerte a pinchazos. Una puede ser si yo me clavo en hipodérmica con un poco más de sustancia que en la que mi cuerpo puede aguantar, bien, ¿verdad? Sí. Y otra es muerte a pinchazos porque alguien en algún lado tiene un muñequito hecho con papa tuyo y le da ahí, y le da y mueres. Mueres a pinchazos. Vamos. Y aquí, este que dice, muerte a pinchazos con punzón en la cabeza. Es muy curioso, vamos. Yo no, ese no intenté. Intenté el RPS, me da como miedito. Pues es que yo todas estas muertes las he ido compendiando a lo largo de muchos años. Claro. Entre los que intenté matarme. Y pues bueno, hay alguien que se ha suicidado, sí, tú. Y yo simplemente lo he compilado. He puesto ahí. Aparte hay que llegar a mil y una formas, ¿eh? Mira que parecen fáciles, pero luego se empiezan a agotar. Entiendo. ¡Pincha aquí! ¡Pincha aquí! Tú, Falcone. ¡Pincha! ¡Pincha aquí! Pues, si yo te pincho, no es un suicidio, Falcone. ¿Tú estarías dispuesto a morir? ¡Yo tengo 78 años! ¡Yo tengo 78 años! ¡Es una mani! ¡Pincha aquí! escuché mil y una vez. Vamos. ¡Corta aquí! Preferiría que... ¡La vida no vale nada! Vamos. Pues básicamente lo que yo quiero es hablar con Jordi y que me dé un consejo, porque yo quiero ir un poco más allá. A mí me gustaría que, al ser un momento único e irrepetible, pueda poder experimentar varias muertes en una, digamos, ¿no? Tal vez en el momento de la muerte poder morir de varias cosas al mismo tiempo. Ajá. He pensado, bien. Y tú me dirás, Jordi, si el vino con sandía es verdadero o no. Pues el vino con sandía no lo he puesto en el libro porque no es verdad. Yo lo he experimentado. Yo lo experimenté. Pero si tomas vino con melón. Si eso nadie lo sabe. Si tomas vino con melón, estás en serios problemas. Podría llegar a tomar vino con melón al mismo tiempo que pastillas mientras me clavo un punzón en la cabeza o algún tipo de combinación para no saber de qué morí, por ejemplo. Sí, puedes, pero yo lo que te recomiendo es esto, mira. Tómate unas pastillas. De varias formas me quiero matar. Más de una vez si se puede. ¿De varias formas? De todas las formas que se pueda morir una persona al mismo tiempo lo quiero hacer yo. Vamos. Jordi, es posible morir de varias formas al mismo tiempo, porque aquí en tu libro tú enumeras diferentes formas de morir, ¿no? Pero no mil y una formas. Mil y una. Pero no se concibe la posibilidad de morir de dos formas al mismo tiempo. Pues yo conozco una. Vamos. Conozco una que la han probado. La han probado. ¿Tú la has probado? ¿Tú has probado esta forma? Yo he intentado, pero no he probado. O sea, lo he intentado, pero no lo he logrado. No has llegado. No lo he logrado. Es conozco a David Carradine. ¿Te has acobardado? No, simplemente me desmayé antes de morir. Bien. ¿Conoces a David Carradine? Es un actor, tú lo conoces. Vamos, ¿sabes cómo ha muerto él? Él murió de dos formas a la vez. Vamos a ver. Pues él se ató una soga al cuello y luego a sus genitales. Y se masturbaba. Y cuando él logró el orgasmo, tuvo dos muertes, porque murió y tuvo la petite mort. Pues ambas a la misma vez. Se estrangulaba dos partes al mismo tiempo. Claro. Se ha arrancado los huevos y se ha puesto todo morado. No sé si se los ha arrancado. ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! Yo como especialista tengo para el amigo Falcón y para el amigo aquí una forma que es muy buena. A ver, vamos a ver. Cuéntame. Yo digo que él se vaya a bañar con una soga tendida al cuello. Ajá. Venga, aquí tengo apuntes. Una soga. Es más, yo tengo una aquí, ¿quieres? Y te la vas poniendo. Claro, hombre, venga. Y yo no. Pues tengo solo un kit. Lo siento, amigo. Inmundo. Vamos. Pues te pones una soga al cuello. Ahí va el cuello. ¿Me dejas a mí? Pues vamos. Te cedo el es como siempre un alcahuete. Va. Te pones una soga al cuello. Luego te metes en la tina. Vamos, Jordi, pero en la ducha. Si tú no tienes tina. Yo no tengo tina, pero tú no tienes tina. Que no todo el mundo tiene una tina en su casa, Jordi. ¿Cómo podemos hacer? Pues lo haces en un latón, ducha. En un latón lo haces en un latón, entre un balde, pues. Idea, entre un balde. Te paras dentro y solamente pues sí, te atas el cuello una soga. Adentro de un Tupperware lo puedes hacer. Vamos, pues, bien. Bueno, pones un poco de agua allí en los pies. Venga el tupper, venga. Vamos. Cógelo. Lo pones un poco de agua y pones tus pies allí. Luego, ¿sabes lo que es un zoom? Es una resistencia conectada a un cable que transmite energía. ¿Tienes uno ahí? Tengo uno aquí en el kit. Pues venga, tráigamelo. ¡Falcone! ¡Tómalo! ¡Inmundo! ¡Lárgalo, Falcone! ¡Dáselo a él! ¡Es mío! ¡Dáselo a él, Falcone! ¡Ni loco tiene un zoom! Enchúfame esto, Falcone, venga. ¿Qué No, Falcone, eso no lo enchufes, enchúfale aquello. Vamos, que estamos viendo en este momento, un momento de una... ¡Chufa aquí! De un suicidio. Bueno, ahora tienes aquí una pastilla de cicuta. ¿Una qué? Una pastilla de cicuta. ¿Qué tenían los nazis para cuando caían presos? La cicuta, vamos, que es un veneno. Es un veneno, es una pastilla. Es un veneno, vamos. Incluso esa tiene gusto a menta. ¿Tan pequeñita te puede matar? Pues, dame, pues. Es peor que el Viagra, tú no sabes. Vamos, yo... ¡Pásala, Falcone! ¡No, yo! ¡Pásala, Falcone! ¡Inmundo! Y aquí tienes unas 15 pastillas de anfetaminas. Tómalas también. Y aquí tienes una copa de champaña. Cógela también. Aquí tienes un 38. Con todas sus balas, por si le llega a cerrar. Y, bueno, tengo más cosas, pero con eso serán suficientes muertes, me parece a mí. Muy bien. Pues entonces, esa podemos incluirla como la 1002. Esa es en realidad una combinación de varias de la... Creo que está, ya eran tantas que no me acuerdo. Digamos que es un apéndice. Claro, es como una receta, ¿sabes? Tú vas cogiendo los elementos y... Vamos, y formas una receta, vamos, que... Y luego pues, sale una, algo ahí. Una receta moral. Una cosa maravillosa. Pues venga, que a la voz de ahora me mato, usted me dice y me hago todo junto. Pues venía... Y vamos a ir cerrando el programa. Y, esto ha sido Hablando Bajito y nuestro amigo... ¡Falcone! ¿Te quieres venir aquí a la tira conmigo? ¡Tiempo! Espera, espera. Venga. No te suicides todavía, que te voy a regalar un libro autografiado. Venga, hombre. ¡Qué bien! Toma, aquí lo tienes. Y yo voy atrás tú. Gracias, hombre. Bueno, eso es lo más lindo que me han dado en la vida, ¿eh? Cuando se disponen a enchufar entonces el Zoom y a pegarse el tiro en la cabeza, y vamos terminando este programa. ¡A la mierda la vida! Esto ha sido Hablando Bajito para Demasiado Tarde en la página web huevorevista.com. Siento que este día se va. Demasiado tarde, el único programa que es pelado, medio chueco y además le falta un diente. I hurt myself today to see if I still feel. Seguimos en Demasiado Tarde. Se pueden comunicar con nosotros en este último bloque a través de yaesdemasiadotarde@gmail.com o chateando a través de unhuevorevista.com, que es por donde salimos. Queremos mandarle saludos a la gente que todavía está ahí: a Jime, a Lore, a Negrita, a Christopher, a Mónica y a Diego de las Seis, que siguen chateando a veces con nosotros y a veces entre ellos. A veces no entendemos ni qué hablan. Y ellos tampoco, así que estamos en sintonía con ellos. Vamos a hablar de algo ahora, de un tema en particular, de un tema que Richard me dijo que estaría bueno hablar esta semana, y yo pensé, qué lindo tema va a hablar, que es la maldad. Que es un tema aparte que nos incumbe a todos, ¿no? Como todos los temas que tocamos en este último bloque, que generalmente nos incumben a todos, el tema de la maldad. Mi primera pregunta hacia la gente, hacia mí mismo también, es... En este rico idioma español que tenemos, maldad, ¿se viene a usar en todos los casos? ¿Es lo mismo un acto de maldad? ¿Se diferencia un acto de maldad de otro acto de maldad? O sea, hay distintos grados de maldad. Cada uno tiene su, digamos, su gráfica de hasta dónde llega algo, claro. Y dónde pasa para empezar a ser malo, capaz. Claro, supongo que también uno de la ética. Uno de la forma de medirlo es qué daño le puedes hacer a ti mismo o a la otra persona. Mira cómo digo a ti mismo. No, o sea, creo que en alguna manera una forma de medir la maldad es también cómo repercute en la otra persona tu acto, si fue con ganas de el daño inferido. Eso es lo primordial en la maldad. Vos decís que o sea para medir qué acto es más malo, el que más daña. Claro, por ejemplo puede ser un acto pequeño y dañar mucho, puede ser un acto grande y no dañar tanto. ¿Y tu intención? Lo importante es que en cualquiera de ambos lo que se está haciendo es una maldad. Uno está dedicándose a hacer algo que haga daño, a veces adrede y a veces sin querer. La definición de maldad dice que es la falta de bondad, es la ausencia de bondad. Directamente lo contrario. O sea, sí, pero sería simplificar la palabra maldad, ¿no? Así empezaba una cosa que era muy larga y leí el principio, que es lo que estoy compartiendo contigo. De ahí podemos, no me pidas mucho más. Te puedo decir lo que yo siento sobre la maldad, que es cierto cariño. Bien. Y cierta cercanía, digamos. ¿Te llevas bien con la maldad? No, pero es una cosa que creo que ¿te genera más admiración que la bondad? Me parece que es más difícil, por ejemplo. ¿De alcanzar o de perfeccionar? De las dos, ambas. Sí. No digo que sea mejor o peor ser malo, pero sí que la bondad es como que está implícita. Debería estar implícita en nosotros de forma natural. Y una cosa que sale de forma natural, también la tenemos. Pero... una persona que se esfuerza por ser bondadosa, a mí ya me empieza a dejar de parecer tan bondadosa, porque la bondad me parece que debe ser más natural que la maldad. No estoy de acuerdo. Claro. No estoy de acuerdo y considero que la bondad es fruto de la sociabilización y de los años de civilización. No, y una persona, un cavernícola solo no podía ser bondadoso. Yo creo que la bondad se te puede llegar a inculcar y educar. La bondad es... la maldad también te puede llegar a... Totalmente a acuerdo. Son la misma cosa. No, la bondad es una construcción. Claro, porque el ser humano es tiende por eso mismo, por un tema de sociabilidad, por un tema de respeto, de convivencia, de no matarnos como animales. Podés cultivar como un código de no te hago daño. Eso sería una especie de claro, un acto bondadoso contigo. Ahora, el acto de maldad, que también se puede llegar a perfeccionar porque a raíz de tus hechos puedo desarrollar cierta ganas de hacerte daño, y eso es desarrollar la maldad. La forma creativa, ¿no? Hacer daño de una forma psíquica más que corporal. Claro. Ahora yo pienso en la gente que pierde tiempo en desarrollar hechos de maldad. ¿Es más mala que otro que el ser naturalmente? O sea, el ser malo deliberadamente o malo por impulsos, ¿no? Están los psicópatas, que son personas que tienen maldad y no saben que la tienen. Claro, pero es hacen, bueno, claro, pero es maldad. Claro, pero son víctimas de una patología. Pero es maldad. Y a veces es maldad en estado puro. Bueno, Charles Manson y un montón de Hitler, claro, y un montón de tipos que estaban convencidos. Los niños son que malos estaban, y son ingenuos. Bueno, hay gente que está convencida que lo que está haciendo es correcto y hace una maldad. Es inconsciente y hasta más inconsciente que alguien que quiera hacer bondades a veces. Menos forzado ser malo a veces. Sí, ser malo te puede llevar menos esfuerzo que ser bondadoso. Sí. Es más fácil destruir que construir. Son como un camino paralelo para todas esas palabras, ¿no? Comunes para todos, ¿no? Y sí, se puede reflejar hasta en un punto de vista psicológico, porque el bien y el mal están dentro de todos. El problema es la lucha que tiene cada uno entre el bien y el mal, dentro, claro, suyo. dentro de cada parámetro de bondad y de maldad de cada uno. Yo lo veo como que llevo la pizza. Lo que le pone nombre al bloque, ¿no? La mejor parte del bloque, ¿no? Y la coca, yo. No, no, gaseosa porque no pusieron plata. Bueno, vamos a organizarnos. Pero digo, particularmente yo me pongo a pensar en la tía que dice, qué nene malo que sos, qué malo que sos. Decirle malo a un niño me parece que no es más correcto. O un adolescente, qué malo que sos. ¿No? Un adolescente ya puede ser un poquito más malo. Claro, sí, un adolescente es más malicioso. No, el niño es malo. Lo que yo te decía de la precio es la maldad. Es que a veces se me considera malo, ¿no? Lo que yo creo de maldad es cuando haces que alguien sufra de cierta forma, ¿no? Que lo haces sin querer, como decíamos, o de gusto. Pero me parece que eso no es ser, o sea, a veces te consideran malo sin hacer daño. ¿Me explico? Claro, sin que haya por tener ideas oscuras, por hacer chistes negros. Por reírte de cosas que no hay que reírse. Si vos te reís de una persona que tenga una deficiencia, está mal por un tema ético, pero no estás haciendo daño. ¿No? Yo no voy a patear al discapacitado en este caso, que fue lo que se me ocurrió, por eso soy malo. Estoy pensando en una silla de ruedas, por eso soy malo. Bien, entonces claro, a veces se te juzga que sos malo por eso cuando en realidad. Por eso yo pensaba una cosa. Vos decís, por ejemplo, en el caso del discapacitado, ¿es peor pensar que hacer? ¿O es peor hacer que pensar? Hacer a un discapacitado es mucho peor. No, en general. Es peor hacer que pensar. Vos decís es peor hacer que pensar. O sea, hacer te consagra como malo. A ver, sí. A ver, el hacer. Es lo mismo que. Perdón. La diferencia entre hacer o no hacer un acto de maldad. O sea, llevarlo a la práctica o no llevarlo a la práctica. Yo puedo pensar un montón de cosas y no hacerlas. ¿Y pero no sos malo pensándolas? Sí, yo te hablo de la maldad. Seguís siendo malo. O sea, la sociedad no te juzgará como un hombre malo. Ahora sos un hombre malo si pensás en muchas cosas malas a la vez. ¿Y qué es malo y qué es bueno? Y ese es el problema. Bueno, yo creo que no es malo reírse de una desgracia si es cómica. Vamos a minimizarlo, a reírse de la caída de una persona que no sabés si se lastimó o no. Bueno, ¿es una maldad reírse de eso? Nos reímos todos cuando una persona se cae, eso es una clave. Bueno, por eso estoy tratando de llevarlo a un nivel donde todos seamos culpables, no como cuando yo me río de alguna bestialidad y se me echan cara. No me siento malo por hacerlo. Porque no robo, no mato y no hago que la vida de las demás personas sea peor. No, me parece que no soy malo. Es peor un tipo que induce a un país a invadir otro, que muera muchos civiles inocentes, a un asesino serial. ¿Quién es más malo? No sé si se puede comparar. Lo que te puedo decir es que hay maldades que resultan por cosas fortuitas, ¿verdad? Haces una serie de hechos de, ¿no? Una construcción de un algo y que puede salir mal, causas una maldad. Pero ¿cómo es una maldad involuntaria en tu caso? Bueno, no se me ocurre. Construye un muro y por vago no le puse mucho cemento. Seguro, y se cae. Eso es una maldad. No, y matás a uno. Eso es una maldad. Qué malo que fui, qué vago. Que es mucho más leve. Si es discapacitado, que tener la intención. Si es discapacitado que se mueve mucho peor. Si es discapacitado que se mueve, te aviso. Sí, ahí sos más malo. Ahí sos más malo. Pero bueno, es mucho más. Menos malo que tener la intención. Claro, para mí, justamente lo que potencia la maldad es la intención. Para mí la clave de por qué sos más malo es por tu intencionalidad. Es el esfuerzo que pongas vos en ser malo. Porque vos estás haciendo, estás estudiando el punto débil del otro, estás estudiando donde más le duele, estás estudiando dónde golpear. Eso te hace más malo. Sí. Que un malo más vulgar o más improvisado. Improvisado. A lo mejor solo te hace un humano menos sociabilizado. Porque en el espíritu del ser humano está aplastarle la cabeza al otro. La ley es más fuerte. O sea, son más grandes. Es la ley de la naturaleza. A ver, lo grafico. Vos decís que una persona mata a 10 de una forma que sufren poco, pero uno mata a uno, pero se esfuerza porque muere y sufra. ¿Cuál es más malo? Para mí es más malo. El que hace sufrir. El que se esfuerza. El que además de matar le agrega sufrimiento a la vida de otra persona. ¿No? O sea, tenemos algunas cosas más claras, por ejemplo, o vamos a aclarar algunas cosas. La intencionalidad potencia la maldad. Sí, yo estoy de acuerdo. Y la involuntariedad. Te acobija un poco de ese sentimiento de decir qué malo hasta en el juicio final tenés más posibilidades. Un icono más arriba es que te dan cuatro salvavidas te dan y al otro no le dan nada. Ahí está. ¿Qué tan malo te consideras? Lo que pasa es que tengo pocos pensamientos de maldad, ¿no? Y por lo tanto me vuelvo una persona ingenua y vulnerable al que anda más bien pensando todo el tiempo en maldad. me cuido mucho de detectar quién creo yo. Por eso mi problema de detectar quién es intencionalmente más malo. ¿Quién me puede hacer más daño de todos? Porque yo no tengo el sentimiento de... No soy muy bueno, ni más bueno que otros, quizás sí. Pero no tengo las ganas de hacerle daño a nadie, particularmente. No me levanto con ganas de hacerle daño a nadie, no me acuesto. ¿Te consideras un tipo bondadoso? En general un tipo bastante educado. No, me considero un tipo correcto, socialmente correcto. Y vulnerable por ser... Y sumamente vulnerable. Soy un... O sea, en una manada de leones, soy el búfalo. No, el búfalo que va ahí a Mercedes. ¿Falta un vaso? Por favor. No, yo no, así no se puede. O sea, uno no puede inspirarse. No, de ninguna manera. Yo notaba que... No, esto... Era raro. Estamos subiendo una mano en este momento. Estaba complicado. Gracias. Igual que haga poco, ¿no? Pero bueno, ya está. Entonces, digo, dentro... Muy rica la pizza nuevamente. Muy rica la pizza. Queremos acordarnos de un compañero que en este momento no está. Queremos dedicarle completamente el programa a Gastón, a nuestro compañero, a nuestro quinto Stone, cuando somos cuatro, aunque somos más de cuatro. Somos muchos. Que hoy no pudo venir porque su... Ajetreada vida social. Sí, su, y cultural. Yo siempre pienso... Bueno, digan la verdad, tenía algo mejor que hacer. Sí, que es hacerse el actor. Que yo siempre digo que se debe estar revolcando en el piso desnudo. Es la primera que se me viene a la cabeza. Soy malo porque se me ocurra eso. Sí, soy malo por minimizar la carrera del tipo que se expresa. Pero no lo hago para adornarnos en barro. No lo hago para hacerle daño. Lo hago para nada más que para... Es mi visión de un actor un viernes a las 9 de la noche. Luis, ¿qué hay? ¿Qué está pasando en el...? La gente... Sí. La gente del chat, hablando del tema. ¿Qué dice la gente del chat? Ah, todos opinan. Diego... Cristo, pero decime una opinión, necesito. Claro, opiniones, no nombres. No seas malo. El tipo que no era malo. Esto va de la mano de la envidia. Con la envidia. Que va de la mano de la envidia. Dijo Mónica, por ejemplo. Mónica dijo que va de la mano de la envidia. Así que era bueno, yo... ¿Fue malo decir que como está preñada y todavía no tuvo, no la saludamos? ¿Fue malo eso? Ah, que fue malo. Fue un poquito malo. Ah. Un poquito malo. Te va a querer más que a mí. Pero no tuviste intencionalidad de lastimarla. No, para nada. No, que te hace un poquito menos malo. Bien. O sea, te salva. Te tiran cuatro chalecos, como dijiste vos. Ahí está. Sí. Porque es natural la cosa. El problema es la naturalidad de la maldad. ¿Cómo? No me es peor. Queremos saludar a Ricardo. Ricardo es un muchacho que vino hoy. Es del edificio, en realidad, de un huevo. La madre nos dijo que le cuidáramos hasta que fue, pero sí, fue hace rato al supermercado. Ricardo, saluda. Buenas noches. ¿Vos te considerás un tipo malo? No, para nada. ¿No? Para nada tampoco. Digo, en algún momento has tenido pensamientos bastante malos. Todo el tiempo, pero ustedes no saben. No, está bien. Eso de malo. Eso, claro, de, eso es peor. El mecanismo, el engranaje, claro, ese sonó que eso es un... Algo que me gustaría a mí conocer justamente cuáles son tus pensamientos malos para poder... No, pero no es eso. Digo, podemos decir perfectamente que no somos malos, pero está. Eso es malo. La maldad está implícita en el ser humano. ¿El pueblo uruguayo es un pueblo malo? Sí. ¿O es un pueblo, más que nada... No, Pablo, está bien, lo respeto. Sí. Yo pienso que somos medio falsitos. Yo sí, somos una mierda. A mí me encanta ser uruguayo. Claro, somos medio falsitos. A mí me encanta, siento que somos el gato que cuando pasa lo rasguñamos por la espalda. Y bueno, fue lo que dijo, va de la mano de qué, de envidia. De envidia. De lo mismo, de la falsedad, de todo, que somos falsos, es lo mismo. Son todos parientes. Claro, o sea que en definitiva el pueblo uruguayo no creo que somos muy malos. Pero es un tema de tamaño. No somos malos, no matamos, no andamos matando gente. Ni siquiera nos raptamos y nos devolvemos. Sí, claro. Porque somos pocos. Nos conocemos. Un falso rapto. O un rapto a medias, pues. Venga. O provocado. A mí lo que me interesa, hablando de maldad, es la maldad que uno mismo se hace y que es, me parece, la más grave. Bien. Es la más grave, la peor. La peor que pueda haber. Cuando alguien se está haciendo mal a uno mismo, ¿lo sabe y lo sigue haciendo? Claro, o no sabiéndolo. No, pero si sos víctima, de tu maldad, sí es grave. Ah, bueno, esa es otra cosa que también está relacionada. Eso sería idiota. Claro, porque vos sos víctima de tu maldad, vos actuás, pero íntimamente estás sufriendo mucho con lo que vos estás haciendo. Por ejemplo, si te estás amputando en este momento una pierna, por el placer de hacerte un mal a vos mismo. No, hay gente que le da placer bueno. Placer bueno. Claro, me explico. Si alguien siente verdadero placer por amputarse, no lo podemos decir que sos malo. Sos malo contigo mismo. No estás haciendo una maldad importante. No, si le gusta, si lo hace mejor cortarse que tener un dedo que no va a usar, por ejemplo. Hay que saber dónde cortarse, ¿no? ¿No? Pero puede ser mucho mejor, puede ser un placer mayor que el que vayamos a sentir nosotros. Bueno, yo puedo... Malo si le duele y no le gusta, así que se lo va a, además de idiota. Yo puedo decir que en Europa y en Estados Unidos hace no mucho tiempo estuvo de moda cortarse la última falange del dedo. Y eso no me parece nada que ver, Claudia, nada que ver con maldad ni nada, me parece una estupidez. Claudia Schiffer se peló 4 dedos. Entero. Empezó de a poco. ¿De una? No, de a poco, pero 4 dedos. No era la primera falange. Vos sabés que yo tengo fantasía con rayarme los dedos con un rayador. Ahí está. O sea, tipo, cuando el raso es queso rayado, digo, y si pusiera un poquito de piel acá. Si sigo de largo. Claro, si sigo de largo, ¿qué pasa? ¿Nunca hiciste nada de eso? No. Ni un poquito. No, soy tipo clavarte una cosita. Me has engrampado vos, por ejemplo. Me ha parecido un acto malo que me hayas engrampado. Me engrampaste el puño. ¿Qué le engrampaste? Ah, el puño. Me engrampé una grampa en la mano. Bueno. Estaba defendiendo. No, me estaba atacando deliberadamente nomás. Un acto de maldad. Pero se dejó, no sentí que fuera malo. Debe hacerse daño uno mismo. Sí, pasa, ¿no? Estar haciendo algo que uno sabe que no es bueno para la salud y todo eso. Pero todo el mundo lo hace, ¿no? Por ejemplo, el saber que la comida es chatarra y comérsela, claro. El drogarse con cosas que sabes que te van a hacer mal. Pero no es maldad, ¿no? No es maldad. No es maldad. Es inconsciencia, puede ser, inmadurez, yo qué sé, puede llamarse de alguna otra manera. No sé si maldad. Maldad de planificar, para mí, bueno, yo comparto la parte de planificar y de potenciar tu maldad con el pensamiento de, aparte de hacerte un acto malo, quiero que sufras, quiero que estés mal, quiero verte mal. Eso es un tipo jodido. Un asesino serial que disfrute no solo matando, porque sí, sino que encima matando y haciendo sufrir a una persona. Yo pienso, por ejemplo, ¿en qué índice de maldad puede llegar a alcanzar una persona que es capaz de matar 20, 30 personas a lo largo de su vida de manera cruel? Estaría bueno ver quién fue el más malo de todo, ¿no? Claro, ¿quién es el tipo más jodido de todo este universo, de toda esta tierra? Pasa que no hay reglamento, familia. Creo que el más cercano a nosotros fue un austríaco con unos bigotes. Y fue el que se consiguió más malo. Sí. Ah, el que se construyó la hija por años. No, Hitler, ¿no? Adolfo. Ah, por austríaco. Pero ves, pero no, pero. Eso ves. También había otro tribu que se. Sí, el otro ese era otro tipo bastante. Pero pará, ¿quién es más malo? ¿Hitler o ese tipo? Hitler. ¿Por qué Hitler? No. ¿Pero tuvo hijos con la hija? Sí. La secuestró durante años. Sí, pero la dejó salir para que se. Bueno, yo creo que los dos estaban tan locos. Pero a mí los dos estaban tan locos. A ver, convengamos que determinadamente quería hacerle mal a su hija. Convengamos que entre dos atrocidades como es matar 6 millones de judíos y tener a tu hija encerrada abajo. Me parece que voltearte mucho peor para hijo, creo que hay una diferencia. Sí, sí. Las dos son aberrantes. Sí, lo de la hija es terrible. Claro. chiste, claro, pero es eso lo que se te ocurre. Es un chiste estúpido y fácil, claro. Aparte no es lo que creo, ¿no? Pero no es lo que creo, pero es lo que me trae problemas. Yo creo que es un quejito. Y aparte con el estudio de un huevo en pocito no es bueno que andes. No, está lleno de equipa y rulito. Yo creo que Hitler es un tipo realmente que en la escala de malos está en el top 5 sin duda. ¿Y los militares qué? Hagamos un top 5 de tipos malos que se nos ocurre ahora. Hook. El de Peter Pan. ¿Peter Pan? De Peter Pan. No, Peter Pan. Peter Pan. ¿Cómo se llamaba? Peter Pan. El Garfio. O sea, si metiste con los niños, perdidos. Los niños perdidos. Y todavía. Eran sátiro. Era hacer una vida difícil. A mí me decís maldad y me viene Bush. Ah, sí. A mí me decís maldad y me viene Lord Vader. ¿Lo viste a Bush secándose la mano después de darle la mano a un negro? No, pero. En la camisa de Clinton. ¿Ya? Le dio la mano a un negro y se secó la mano en la camisa de Clint. Queda medio raro, sí, al final, sí, ¿no? ¿No qué? Lo ya... limpiaba o lo saludaba. Y viniendo de ese mono... Tiene cara de mono, aparte, un tema tiene físico. Tiene cara de simio, sí. Lo que tiene la maldad, para volver un poco para atrás... Perdón. Ah, pero si yo te doy la mano todo sudado, si vengo de correr y todo, te doy un beso, ¿no te da asco? Sí, si son negros, también sí. Lo agarran el tipo, también lo agarran, no lo defiendo, pero también lo agarran, están todo el tiempo encima el tipo, ¿no? No, es un idiota. Es un idiota. Un idiota como es un asesino, yo no, es un idiota. Está bien, estás defendiendo a Hitler. No. A Bush, más o menos a mí. Y a Peter Mann. No, tampoco. O sea, primero sería, ¿qué es ese el ranking de las personas más malas de todas? Tira. Hitler, el 1. ¿Qué tema que arrancamos por el 1 y no por el 5 para dar suspenso al 1, no? Pero bueno, yo tengo dos que seguro tienen que estar. ¿Se puede poner a los militares en general? No, no se puede. No se puede, no seas malo, vos no conoces todos los dictadores más malos. Pero Mengele es un doctor. Pero hacía maldades con la gente. Es verdad, pero lo mandaba a Hitler, o sea. Lo pones en el 5 de última, yo qué sé. Te está matando el número 1. Sí. Vamos a poner uno que tenga un poco más de personalidad. Propia. ¿Cómo no tenés decisión? ¿Qué Mussolini propia? ¿Pondrías? ¿A Mussolini a quién? Yo pondría a Saddam. ¿A Saddam Hussein? Sí, como gran hijo de puta, bien, bien arriba. Mirá. Sí. Y bueno, está planificando todo el tiempo hacer maldades, ¿no? No, yo discrepo de eso. No sé qué. No está planificando, está muerto. Sí. Bueno, Bin Laden, está bien. Mientras jugaba al War y era el dueño de un país. Claro, jugaba al War, ¿no? Tiraba los dados y decía: este país es mío, este país es mío. Pero se metía con Kuwait. Se metía con Kuwait también. Nunca se fue a guerra con Irak, no, Arabia Saudita. Se metía con un país que era más chico que Uruguay. ¿Pero qué estamos midiendo la cantidad? Y bueno, hoy dije que es muy difícil, es muy difícil cuando estás merced de una situación como es la política o la guerra. Yo creo que hay una relación entre la maldad, entre quien es la víctima, o sea, quien recibe el daño, y quien es el victimario. Torturar a un animal no es malo, no es malísimo, no es perverso estar 3 horas torturando a un animal, no es retorcido. Es todo eso. Eso no es. Es todo claro, eso. Es bravísimo, no, terrible. Necesito que me lo aclare, porque no me lo tengo claro. Repente, no, pero de repente no. No, es malo. No tenés animales. Más allá que uno lo haya hecho, no. Es malo. Pero es muy difícil medir este. Es malo porque, a ver, por ejemplo, un caso. ¿Por qué es malo? Porque cuando tenías la edad de andar mutilando gatos, no te importaba un carajo nada, porque no estaba lo suficientemente socializado. Sí. Volvemos al mismo lugar. Que si no, el ser humano mí, por naturaleza es malo. Sí, pero para mí él puede creer que es malo porque la sociedad lo ve como malo. Por la condena social. No sé si vos crees realmente que un bicho no merezca sufrir. Una de las dos veces que tuve una sesión con un psicólogo me hizo hacer un ranking de maldades, aunque ustedes no crean. ¿Qué es lo que te parece más malo? No me lo acuerdo. Sé que el que puse como número 1 fue matar. Vos lo conociste a mi psicólogo. Sí. Mi psicólogo era un gordo que llegaba sin anunciarse en un momento donde estábamos jugando al fútbol en la calle, ¿no? Dos campeones para usar de arco, llegaba el gordo, y al gordo le faltaba un dedo. Le faltaba un dedo, capaz que porque sentía placer sacándoselo, como Claudia Schiffer, pero era muy difícil estar concentrado mientras mis amigos estaban jugando en la calle con un gordo que le falta un dedo. Esa terapia, esa que bueno, que dentro de las cosas que hice fue poner qué era lo que me parecía más malo, y yo puse matar a un pájaro y dejarlo dentro, no, torturar a un pájaro y dejarlo dentro de la jaula sufriendo hasta que muera. Eso es lo peor que voy a pensar. Sí, y ahora también es lo que creo que es lo peor, sí. No. ¿Qué me quedó? ¿Un gorrión o cualquier tipo de pájaro? No, pájaro chico. Como meter un perro dentro de una ropa, una cosa así, satánico. No, no creo que sea lo peor, pero sí el sufrimiento al otro, eso es maldad. Claro, bien. Y otro indefenso, peor todavía, ¿no? Uno que se pueda defender es una cosa, uno indefenso es otro también. Para mí maldad es involucrarse en la vida del otro para hacerle mal y perjudicarlo, eso es la maldad. Después el grado de maldad para arriba o para abajo, que haya sido más gente o menos gente, claro, es mucho peor desaparecer la mitad de un continente, ¿no? Que matar a un pájaro. Pero el acto es el mismo. La hazaña, digamos, es lo mismo. Lo que come Garfield, la hazaña de hacerlo. Por ejemplo, no me sale la, qué cosa te encanta que no salga el nombre que creó la bomba atómica, algo tan... Gutenberg. No fue Gutenberg. No, la fórmula fue Einstein, justamente. Pero la utilizaron, digamos. Bueno, pero para. Una fórmula que fue utilizada de formas buenas y formas malas. Sin embargo, involuntariamente. Las buenas no las conozco, eso es lo peor. Claro, involuntariamente. Son energía nuclear. Energía nuclear. Claro. Me parece buena. Bien. ¿Y la mala? Una bomba atómica. Claro, que es amenaza para todos los tiempos. Pero él no fue malo. ¿Él no fue malo? No. No, yo no sé si no fue malo. Con esos bigotes. Descubrió algo. Tiene pinta de abuelo crack. Creo que volviendo. Yo no le veo pinta de abuelo crack. No. Es pinta de sádico totalmente con esos pelos. Ay, no. Sí. Es un tipo piolazo. Me hace acordar a mi abuelo. ¿No hizo una película de tocar la guitarra? Me hace acordar a mi abuelo haciendo leche con avena, pero. ¿O no? No, mira. Creo que para cualquiera que recibe. ¿Esos bigotes tiene tu abuela? Mi abuela. ¿Ese pelo? Ah, bueno. Ah, yo también. ¿Tú escuchas abuela? No, mi abuela tenía a lo mago, solo acá. Creo que cualquiera que recibe el daño siente cualquiera que recibe el mal que causa algún daño, lo siente como el peor de los males. O como el más malo. No creo que una persona se ponga a evaluar si 6 millones de judíos o si... Ah, si hay alguien de esa maldad y estás recaliente, no te vas a molestar. Ah, lo mío no es tan grave porque mataron si te, a ver, si a, vos te, si a vos te dan a elegir tener un accidente y perder las piernas a que lo que pasó en Haití no haya pasado, ¿qué elegís? Claro, no perder las piernas. Ah, pues, no, claro, no es maldad. Es una maldad. Es una maldad. Es una maldad. Es una maldad poner tu o sea, tu bienestar antes de tanta gente que murió, ¿no? Más de, no sé, ¿y vos, Richard? No, yo también elijo no perder las piernas. Yeah. Es una maldad, ¿qué vas a hacer? ¿Pablito? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Que haya otro terremoto, entonces. Somos malos, entonces. Mandamos otro terremoto inmediatamente. Bueno. Esperando tener las piernas para la semana que viene. Agradeciéndole a Luis Delgado, nuestro operador y sonidista. Gracias, Luis. Gracias. Se va a odiar cuando escuche cómo se saturó todo el tiempo con su propio micrófono. Buenas noches para todos los que están escuchando. Eso es hacerse daño a él mismo. Eso es cosa. Gracias a Vero, nuestra productora y cocinera. Gracias, Pablo. Gracias, Héctor. Héctor, nuestro vecino, invitado de lujo. Gracias, Richard. No, gracias a vos. Gracias. Creo que un aplauso. No, un aplauso, no. Un saludo. No, un saludo. No, iba a aplaudir a Gastón, pero ¿por qué? Porque debe estar revolcándose desnudo. Claro. Así cualquiera está feliz. Así que esperando que vuelva Gastón, que vuelva el viernes que viene, Viernes Santo, vamos a estar haciendo el programa en vivo igual, porque seguramente nos escuchará la misma cantidad de gente. Seguro. ¿No es, se crucificará alguno? Estamos buscando voluntarios, ¿eh? Comiendo carne. Queremos comer carne. ¡Ay, qué buena idea! Asadita, vamos a comer carne en vivo el año. Este no es nada original, asadita, pero qué rica. Un salame, por lo menos, picadito. Una picadita para claro, soletearlo. Sí, sí, sí. De malo. Para cagarnos en Dios un poco. Y mucho pan. Y mucho pan no se puede, sí se puede. Pan se puede también. Ah, pero esto es malo para uno. Claro, está bien, está bien. Bueno, esto fue demasiado tarde. Hasta la semana que viene. Gracias por todo. Chao. I will live.